de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine, cómics, entrevista, literatura. How do you do, Mr. Catman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the blackbird? You're the man for me. No beating about the bush. Right to the point. Let's talk about the blackbird. Debate, noticias, rol, videojuegos, variante. De 20 a 21 a 30 por Uniradio, 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Tercer programa Universo Alternativo, es raro que esté arrancando yo, pero la disposición horaria, el alineamiento de los planetas han perjudicado en realidad la asistencia de nuestro querido conductor, compañero, coledáneo, coprotagonista, guionista, ilustrado, ilustrador, armonioso personaje que habita en esta cabina, el señor Jorge Dalmeli, que no se puede encontrar hoy. Y bueno, vamos a dedicarle el programa a él, porque Jorge habita en el corazón de todos. Programa número 3, en realidad, de lo que es este renacimiento universo alternativo. Vamos a estar hablando, en realidad, entre otras cosas, bueno, un poco de noticias, algunas otras cosas capaz hasta graciosas, como hacer, por ejemplo, un poco de mención de que por fin llegó Expendables al Uruguay, después de 3 meses, y que el movie dijera que no era una película de interés y que no iba a traer público, una película que... Digo, es protagonizada por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, entre otros, para no mencionar a Jason Statham, ¿no? El capaz que por un tema de historia, ¿no? Porque el transportador es relativamente nuevo. Pero bueno, digo, una película que capaz que no tiene actores conocidos, como para que el movie diga que sea pertinente para su público experto, ¿no? Movie, ¿qué haces? ¿Por qué no me pones la película recién 3 meses después? Pero está perfecto. Por otro lado, en realidad, en el primer bloque de nuestro programa vamos a estar hablando de la excelentísima saga Evil Dead, una saga de terror de Sam Raimi, originaria en realidad de los 80, en donde vamos a estar viendo justamente 3 películas que se han considerado joyas del cine de clase B, de terror, pero al punto icónico de que están dentro de las... siempre están dentro de las 50 mejores películas de terror de todos los tiempos, siendo películas de clase B. Y que su remake, que es para el año que viene, está siendo dirigida en estos momentos, o sea, durante el rodaje, por un director uruguayo que después vamos a ampliar un poquito la nota. Capaz también para mencionar algunas poquitas cosas. Tenemos un cambio de locación de lo que va a ser el Continuará en noviembre, que se va a pasar del Cine Plaza al Palacio Peñarol. También que va a haber una exposición y muestra de Warhammer Fantasy. Estamos hablando del Wargame, muy famoso, que en realidad en el Uruguay no hay clubes actuales en la fecha que estén exponiendo el hobby. Va a haber uno en Curoneco, en Galería del Cine Ópera, el sábado. Y bueno, y en realidad, fuera de los chivos de lo que le puedo llegar a decir a la gente, vayan al cine y vean Expendables 2, o acérquense el fin de semana a Curoneco por la exposición de Warhammer, vamos a una pequeña obertura musical y enseguida tendrán más Universo Alternativo. Would you love a monster man? Could you understand beauty of the beast? Fire out. Se pregunta, ¿no? Digo, ¿por qué estamos escuchando Lordi de fondo? Y bueno, es porque vamos a hablar de Evil Dead. ¿De qué vamos a hablar? Evil Dead. Evil Dead. Para la gente que no conoce lo que es Evil Dead, como estaba diciendo yo, es la saga de cine B, de terror, de todos los tiempos, por decirlo de alguna forma. No, por decirlo de alguna forma, no, es la saga de cine B de todos los tiempos. Dirigida y escrita por Sam Raimi. Que lo recordarán por la trilogía del Hombre Araña. Ah, de las cosas buenas que hizo Sam Raimi en su vida. Una película que, bueno, tiene un hermoso presupuesto. Esos presupuestos millonarios, ¿no? Holgados. Tiene $375,000. Y en realidad es porque para poder llegar a esos $375,000, primero tuvieron que hacer un corto llamado La cabaña embrujada. Cual se vendió tan bien que les permitió en realidad tener un presupuesto un poco más grande. Como para tener como para tener recursos como para poder hacer esta película. Uh-huh. Esta película en realidad es una película que es bastante simple. Digo, la trama principal es tres parejitas. Que se... Ay, vamos a la cabaña. Que van a pasar... No están descabellados, o sea... Que van a pasar un fin de semana en una cabaña en los bosques de Tennessee. Lindo lugar. Son frondosos, bien bosque, laguito, cabaña... Algo descampado. Pero... Esta cabaña, en realidad, que estaba bastante como abandonada... había sido la residencia de un arqueólogo que había encontrado el Necronomicon. Cuando ellos se encuentran en la cabaña, encuentran las grabaciones del arqueólogo. El arqueólogo había entonado algunos de los cánticos que se aparecen en el libro. Y claro, al escuchar el audio, se están entonando de vuelta, están invocando cosas. Y bueno, ahí empieza la película de terror. Lindo. Una película de terror sobrenatural. Lindo libro, Necronomicon. Es que en realidad, aunque no lo crean, Sam Raimi toma obviamente el concepto del Necronomicon de H.P. Lovecraft. Y toma algún elemento que lo hace todavía más terrorífico, como agarrando este libro de invocaciones antiguas con un conocimiento oculto que podría dejar de mente a cualquier persona, pero aparte lo hace como que el Necronomicon antiguo, que lo data casi medieval, está forrado en piel humana y escrito con sangre. ¡Ah! Lo que se usa hoy en todas las librerías, ¿no? Este libro sobrenatural, que va a ser la base para las tres películas de Sam Raimi, y obviamente en realidad también los protagonistas, sobre todo Ash, que es el protagonista de la serie, quien es interpretado por Bruce Campbell, que es uno de los productores amigos de Sam Raimi y uno de los creadores de la película. Que ahora en el último remake está junto con Sam Raimi como productor. Y como les decía, está dirigiendo un uruguayo que está. Después mencionaremos quién es y alguna cosa más. Sí. Es más, una teoría que tengo yo descabellada. Pero ¿cuál es tu teoría descabellada? ¿Cuál es tu teoría descabellada? Mi teoría descabellada es que en realidad, bueno, está. Quemando un poco lo que iba a mencionar, el uruguayo que está dirigiendo la película es Federico Álvarez, que es el ataque de pánico. The Snake, sí, el videoclip que muestra. En realidad, el creo que es Montediosa a la Damier. Sí, tiene un otro nombre y a su vez después con un contrato con Snake hace el tema, de claro, el tema se llama Ataque de Pánico y después el videoclip fue este videoclip que todos quedamos de jeta, vamos a decir, donde vemos a Montevideo. En caos, por decirlo así. Casi completamente seguro de que Sam Raimi no se quería contactar con Federico Álvarez. ¿Por qué? Sino que se quería contactar con. Ya te digo. Bueno. Tú dime. Porque es más lógico en realidad dentro de la concepción. Y es que se quería contactar con la gente que hizo la casa muda. Acuérdense que en realidad. La Casa Muda es una película que en cierto sentido es de bajo presupuesto, está relacionada con una mansión con embrujada, una película de terror. Sí, embrujada. Sí. Ah. Sí, que tuvo ya su. Creo que ya tuvo su remake. No, comprar los derechos todavía no se hizo la película. ¿El americano todavía no lo hicieron? No, están los derechos comprados nada más. O sea, lo que se corrió el rumor fue que justamente que se habían comprado. No, sí, por eso. Yo sabía que. Acá me están diciendo que la música de fondo que no se escucha por online, o sea que deberíamos estar poniendo el Lordi un poquito más fuerte para que la gente pueda disfrutar Would You Love the Monster Man, un tema que si no me equivoco es del 2010 de la banda que ganó los Europe Awards, fueron con un despliegue de efectos especiales, fuegos y necesito acordar que sacó disco nuevo este año Lordi. Es verdad, sacó disco nuevo este año. Y bueno, volviendo un poquito al tema, estamos con Evil Dead. Evil Dead es una película, es una saga que tiene tres películas. La más conocida en realidad es la última de estas tres películas, que es The Army of Darkness. Sí, totalmente. Una película que en realidad termina siendo paródica en 1992, que es casi como para compararlo de alguna forma con Gremlins 2. Cuando el terror cómico pasa a ser completamente satírico y deja de ser terror en sí. Por otro lado, me están diciendo que por favor le mandemos la extrema unción a Alejandra, una compañera. Si sigue así va a ser una ex compañera. Nos lo pide la hermana, Camila Guillén. ¿Por qué sacaste el guante de hierro arriba de la mesa? No, para nada. Le mandamos un saludo a Alejandra. Esperemos que se ponga bien. Y bueno, y ¿qué pasó? ¿Está enferma? Sí, parece que tiene algo grave, así, infeccioso, viral, de esas cosas que se transmiten así. Ah. Estacionario también, viste que siempre le ponen eso a los médicos y vos quedás de cara. Estado de crisális, después quedás tipo en una crisálida ahí. Pero está así. Bueno, un saludo, sí. Para bueno, ambas, ¿no? Le preguntamos entonces a Pablo Casal, que nos está escuchando, si es de su agrado. Ahí va, Jordi. Si estás ahora, si están escuchando la música online, se lo agradecemos. Rápidamente. No le agradecemos nada a la gente. Nosotros simplemente le informamos que ahora sí ponemos Lordi. Ahí va, rápidamente voy a hacer un pequeño paréntesis en todo esto. Si quieren comunicarse con el programa, 1623-4453 es el teléfono de la radio. No, no puedes pasar más después del incidente pasado. No lo podemos pasar más. En realidad lo puedes pasar, pero va a haber una censura. No, este, no, ahora hay filtración. Nuestra filtración. Operadora Paola Tavares va a estar filmando y recabando información de todas las personas que se acercan al teléfono en un área de por lo menos de 4 cuadras y quieran comunicarse en realidad a nuestra estación de radio. Seguro. Como te estaba diciendo, y bueno, nos pueden mandar correos a universo.alternativo@gmail.com. Ahora sí, compañero, seguimos con Evil Dead, esta saga de Sam Raimi, Bruce Campbell, renovación para dentro de los próximos años. Bueno, fuera de la renovación, una cosa que es lo que me gustaría empezar a mí es que es una película que tenía bajo presupuesto, que la había hecho Sam Raimi cuando recién estaba estudiando dentro de la universidad, y era un proyecto personal que tenía. Cuando sale de la universidad, se decide junto con su grupo de amigos, en realidad, que es Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Richard... voy a mencionarlos todos, en realidad, ¿no? Bueno. Richard de Manincor, Betsy Baker y Teresa Tilly, ¿está? La película, en realidad, es casi un esfuerzo a pulmón de un concepto bastante llevado, ya que, en realidad, a diferencia, por ejemplo, de las películas de John Carpenter, esta película exhibe un gore importante, pero lo que más se destacaba de la película no son los efectos especiales, que son extremadamente violentos, tiros muy sangrientos, decapitaciones. Lo que mantiene unida la saga es la ambientación. La cabaña a oscuras, el bosque sombrío, los ruidos, efectos de cámaras bastante logrados a la apurada, por ejemplo, para hacer el efecto de cámara de que los espíritus se movían entre el bosque a gran velocidad, lo que hacían era para mantener una verdadera verticalidad dentro de ese traveling en terreno travieso. Habían montado una cámara, un tablón importante, el cual estaba siendo llevado por 2 personas en paralelo, uno de cada lado, y ellos corrían por el bosque. Así hacían un traveling a tiempo. Claro, al estar en un tablón mantiene un peso importante, claro. Se mantiene una verticalidad, o sea, se evita esos saltos que puede tener una cámara en mano. Pero sin embargo tiene la velocidad de 2 personas corriendo. Bueno, la magia del cine. Sentamos y calles. La magia del cine. Esta película dejó a lo que es el mundillo del cine Z de Hollywood de la cabeza, ya que se podía decir que se podía, a través de una pequeña producción casera y de una película con un guión relativamente simple, hacer una película importante, muy querida y que bueno, que fuera bastante bien vista por las críticas. O sea, es una de las pocas películas que, por ejemplo, a fuerza de pulmón, Rotten Tomatoes tiene con 100%. ¿La tienen rating de 100%? Sí. Mirá que... Y es más lo que dice, o sea, Rotten Tomatoes dice que hace la crítica especializada. En realidad son los fans. Los fans de la película, claro, realmente... Claro, sí. Qué mono de joder. La tienen bastante bien. Y sin embargo, la crítica especializada también la ha galardonado. Los premios Saturno la han dado como mejor película de bajo su presupuesto. Y bueno, y el Festival de Cine de City Gates la consigue, bueno, le dio el clavel en medalla de plata a los mejores efectos especiales. Y tiene el premio internacional a la crítica, justamente de Sam Raimi, gracias a lo que fue la opinión de la crítica con respecto a la película. Claro, no referente a Spider-Man, a estas películas. A 1982. ¿Sabes? Lo importante, como les decía, es que esta película, al ser del cine B y ser extremadamente violenta, no tuvo la gran censura de Hollywood y no tuvo lo que se consideraba, por ejemplo, en lo que era los ciclos comerciales o por decirlo de alguna forma, los movimientos de las productoras, una versión censurada y una versión normal. Esta película tenía una versión común y cuando llegó a las salas fue extremadamente censurada, al punto de que fue prohibida en varios países por su extrema violencia. La película, por ejemplo, estuvo en circulación en Inglaterra con 40... creo que son 40 segundos de censura. O sea, todas las escenas violentas quedan recortadas. Después pasó como a 60 segundos de censura, si no me equivoco. 66 segundos de censura del material original. ¿Ah? Uh-huh. Y la película, en realidad, se retiró del mercado hasta el año 90. Porque había sido considerada, cuando la agarró el Video Recording Act, que es una sociedad que editaba y censuraba. Como el código del cómic. Ahí va, como el código del cómic. La película estuvo en circulación en Inglaterra durante 2 años, o sea, del 82, que es cuando sale, hasta el 84. Ahí sale, ahí se corta en realidad, deja estar en difusión y vuelve en realidad a los 90. Obviamente la película circulaba por los distritos Anders, pero bueno, incluyendo los países que la prohibieron, tenemos a Suecia, Malasia, Irlanda, Singapur e Islandia. En Alemania la película fue prohibida durante 10 años. Y es interesante una película que por decirlo de alguna forma no es políticamente incorrecta como para decir que un gobierno la vaya a censurar. No es extremadamente violenta, por lo que podamos decir, Holocausto Caníbal o algunas de esas otras que son íconos de la violencia. Claro, en esta época no pasaría eso. Pero es lo que se puede decir de una película de bajo presupuesto sin una gran productora atrás que la respalde y bueno, con la violencia del género mismo. La película, no quiero ir a lo que es a contarla en cierto sentido. Pero algún spoiler vas a hacer. Spoilear nada más que en realidad Ash Williams, que es el protagonista de la película, interpretado por Bruce Campbell, es casi la línea argumental. Tenemos una dualidad en parejas, tenemos una negación. La película no cae de realidad en el cliché de las parejas tontas. Y por ejemplo, no tenemos ese situación, por ejemplo, que es muy típica del cine, en donde van a nadar al lago sin importar las consecuencias. Y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe hacer eso? ¿No? La muchacha que, por ejemplo, para escapar del asesino se encierra en un cuarto que no tiene salidas. ¿No? No, sí. Esas cosas del cine que uno dice, no es lógico. Bueno, la película... No vayas para ahí, el asesino está esperando. No vayas para ahí. La película tiene un deus ex machina que es el propio libro. El libro da explicación a un montón de las situaciones terroríficas o peligrosas, como es, por ejemplo, las posesiones demoníacas. Vamos a ver que, por ejemplo, las protagonistas, eso sí es característico del género, el sexo débil, son encantadas por los espíritus que las obligan en realidad a salir de la vida de los espíritus malos, a salir justamente de la cabaña. Ellos en realidad hacen cosas bastante lógicas, como una de las personas está actuando de forma poseída, irracional, la encierran en el sótano, no se quedan con ella en ningún lado. Uh-huh. Y ese deus ex machina que es luego la magia, hace que se levanten de la habitación, la magia hace que el sótano quede poseído después de estar la muchacha ahí, la magia hace que una persona que estaba muerta se levante y ataque. Oh, de todo hace la magia. Eso es lo que hace que la película sea una película de terror. Uno se sugestiona en esa atmósfera, que es lo que estábamos diciendo, que es lo destacable de la película de Sam Raimi. Sí. Y por sugestionarse permite o le parece creíble que puedan pasar esas cosas en la película. No te suenan disparatadas. ¿Ah? Para mí es una gran película dentro de la saga. Debo admitir que yo soy un fanático del Ejército de las Tinieblas y que la Evil Dead 2 nunca la vi. Te la salteaste. Me la salteé. Hiciste un skip. ¿Ah? Sí, yo creo que en realidad mucha gente adora Army of Darkness. Mucha gente adora Army of Darkness. ¿Por qué creo que la agarrás en Cine Canal y te quedás mirando Army of Darkness? O en Space. O en cualquier canal de cable. O sea, para seguir un poquito hablando. Está en el 12 mismo. O sea, sí, leve mención de Evil Dead, la original es del 82. Pasaron 5 años para que se pudiera hacer la siguiente. Evil Dead 2, que es del 87. Y recién en el 92 tenemos Army of Darkness. O sea, tenemos una progresión bastante interesante que quedó truncada cuando la gente decía queremos más de esto. Queremos más, decía la gente. Queremos más de Ash. ¿Ya? Army of Darkness obviamente tiene muchísimos más. O sea, capaz que lo que vale decir, ¿no? Es que Evil Dead 2 es una buena película que tiene un montón de elementos fundamentales, pero no es rupturista. No es Evil Dead 1, es bastante continuista en realidad. Y la película que sí rompe después es Army of Darkness, porque es bastante diferente. Claro, como que no tiene las dos anteriores. Está ya que es realmente paródica, ¿eh? Está Ash, pero no lleva el hilo de las anteriores dos películas. Es Ash. No, sí, por eso. Está Ash en Army of Darkness, pero no lleva el hilo de las otras dos. En realidad, sí, porque en la 2 te dejan picando eso. Claro, mira, aquí uno de los. Bueno, una de las personas que nos está escuchando, que es Pablo Casal, que está relativamente atento, nos dice que la 2 es un remake de la 1, que en realidad no es un remake, es una. ¿Reedición? No, es continuista. Es 100% continuista en realidad. Sí. Digamos que por más que en realidad es verdad, hay un rompimiento con lo que es como que la 1 se fuera a repetir en cierto sentido. Yo lo interpreto como que es una síntesis para poder hacer una película mucho más profunda después. Eso me sonó muy Ridley Scott. ¿Qué querés que te diga? ¿Por? La profundidad. Sobre todo el tema de la profundidad, pasarla más profundo. No. O sea, no están robando con la plata porque. O sea, no están robando la plata con. No, todavía Sam Raimi no robaba la plata ahí. Claro, o sea, no te estoy viendo la misma película dos veces. Te estoy haciendo una película diferente basada en el mismo concepto de la 1. Y a su vez, estoy haciendo un diálogo intertextual. Porque repito los personajes, es un guiño-guiño, porque vos en realidad te remite a la película anterior. También estoy remitiendo a la misma cabaña, te estoy remitiendo al mismo libro, que es el Necronomicon. Estoy remitiendo un montón de cosas que pasaron en la 1 sin ser la 1, porque es un comienzo fresco. Y a su vez, no es exactamente igual, porque en realidad no vamos a tener muchas parejas, no vamos a tener. Elementos como eran los juegos en realidad sentimentales que se daban en la 1, sino que vamos a tener una situación mucho más violenta. Digo, es diferente. Y justamente en realidad es la que te da el verdadero puntapié para la 3. Es el tema de que el tipo queda absorbido por el Necronomicon y termina viajando a algún otro lado que no se sabe. Que en el Ejército de las Tinieblas. En la tercera película. Que es la tercera película, que vamos a ver, la película, por decirlo de alguna forma, el tipo vuelve al pasado, pero un pasado medieval, fantástico, sí, en donde ese mundo mágico en realidad se lo volvemos a perdonar y podemos tener bastantes explicaciones, y lo que quiere justamente Ash es destruir el Necronómico. Para poder destruirlo, tiene que ir a un lugar recóndito donde se encuentra. Sí. Capturarlo y bueno, está. Y Va, perdón, él no quiere destruir el Necronomicon, quiere volver a la casa. Sí, sí, hace lo posible home. Para volver a. Y el tema justamente de Go Home es una característica interesantísima de esta película, porque una película de 1992 que tiene finales alternativos. ¿Finales alternativos tiene? La película tiene dos finales. Los cuales en realidad están disponibles en su DVD. Si no me equivoco, la película creo que había salido para el cine con un final y para el blockbuster con otro. Recién en el DVD están los dos finales a la vez. Y el Blu-ray, si existe, debe tener algo también, algún material lindo. No, porque en aquel momento no se buscaba el lucro. La película, como le decíamos, yo la comparaba con este... La comparaba con Gremlins. Pero la comparaba con Gremlins porque, como decía, es una parodia. Sin embargo, aunque es una parodia, esta película... Bueno, Evil Dead 1 fue nominada para los Saturnos, mejor película de terror. Ganó. Evil Dead 2 fue nominada también para los Saturnos, mejor película de terror. Perdió. Sí, sí. Y Evil Dead 3, The Army of Darkness, fue nominada para mejor película y ganó. Y ganó. ¿Cómo sí, una película que en realidad no es una película de terror gana? Porque por más que es una parodia ambientada en una película de terror. Es una continuidad. Estamos sumergidos dentro del mismo universo terrorífico. La película se introduce como una película de terror y tiene una procesión de elementos descabellados y pequeños chistes al formato gag, que se usaban en realidad en la comedia, ambientados a lo que es un lenguaje bastante grosero, lo que permite en realidad tener chistes groseros que no son característicos en sí del género de comedia. Y a su vez, que la película, al ser una película autorreferente, porque se refiere a la 1 y a la 2, y a su vez, como la 1 fue una película icónica, que marcó todo el género, hace referencia al género mismo. Porque claro, un montón de películas después de Evil Dead 1 citan a Evil Dead. Y Evil Dead 3, ¿qué hace? Hace chistes del género de terror en general, casi citando a otras películas. Claro, ahí está, digamos, la parte paródica de la película. La película Evil Dead 3... de Army of Darkness es una película que es, por decirlo, tan icónica que la vamos a ver citada en la cultura de videojuegos, la vamos a ver citada en la película, en la cultura del cine. Capaz que algunas referencias son, por ejemplo, que la citan en juegos como el Warcraft 3, el World of Warcraft, el Left 4 Dead, Duke Nukem. Acá no pasaban por mensaje de Facebook que hasta mismo haya aparecido en el universo de Marvel Zombies. Te das una idea. Ya es un personaje icónico, vamos a decirlo así. Es que en realidad, ¿qué pasa? Evil Dead 3 toca un tema. Y acá es cuando capaz que estoy pisando un terreno un poquito más escabroso, pero realmente sí toca un tema. Que es... el género zombies y la motosierra. Sí, sí. Yo creo que Evil Dead... Yo creo que te viene 3, la imagen Army of Darkness y ya ves motosierra, creo. Capaz que estoy pecando de ignorante, pero es lo que genera... lo que une al género zombies con la motosierra. ¿Puedo decir que por eso se incluye la motosierra en el género? No que la incluya, sino que el valor icónico que tiene la motosierra. Actualmente no podemos hablar de un arma que sirva para pelear contra zombies más efectivo que la motosierra. Y uno dice, pero no tiene ningún sentido. Seguramente hay un montón de cosas que sean más útiles. No en el cine de culto. El cine de culto toma la shotgun y la motosierra como las dos armas que se usan para pelear contra zombies. ¿Tá? Es más, es el género zombie nace del cine. Después vamos a ver en el cómic, lo vamos a ver en novelas, lo vamos a ver en la ciencia ficción en general. Pero nace en el cine y podemos decir que tiene un valor icónico, legendario, como arma de combate tan grande o casi que te diría es el equivalente a la estaca para matar vampiros. ¿No? Uh-huh. Y justamente es verdad, acá Pablo nos dice que en la 2 es que se pone la motosierra porque en realidad el arma gore que usan en la 1 es la pala con la que termina decapitando a la novia. Sí, a la novia. O sea, ¿cómo la pala que puede ser el se la asocia con el sepulturero, se la asocia... No tomó ese valor, por ejemplo, pero sí la motosierra. Y bueno, la toma... en el punto en que la película, que la 2 en realidad, se va de las manos en cierto sentido. Y cuando él pierde la mano, pues se la tiene que cortar porque está poseída por haber tocado el Necronomicon. Él en su muñón coloca una motosierra adaptada y la usa como si fuera una espada, una extensión para pelear. Esta arma va a ser su espada de caballero en Army of Darkness, ya que la primera escena cuando va a pelear contra la... Bueno, la, lo que es la, la escena de The Pit, del pozo, en donde pelea contra una especie de criatura serpiente femenina, una especie de medusa. Vamos a ver el valor que se le da cuando, no, él es el elegido y le lanzan su arma. Claro, uno es casi el concepto del caballero que le dan su espada y vence el dragón. Claro, sí, sí, totalmente, vence a la criatura. Pero en realidad, en esta película y con este entorno, es que le dan su motosierra y con la motosierra no hace un corte limpio, sino que hace una mutilación sangrienta de este demonio. Entonces el concepto de la... De la motosierra de mutilación sangrienta nace esta película. ¿Vos, vos crees que los auges de la historia generaron en esta película que la motosierra pasa a ser? No, la motosierra como, como arma de tortura. Sí. La, yo se la atribuyo a Chainsaw Saw Massacre. La masacre de Texas, ¿no? Este. Porque en realidad es anterior a Evil Dead. Porque aparte en realidad es una película que también generó toda una saga. Este, podemos estar hablando justamente de toda una franquicia. Es una película que ha tenido muchísimos remakes. Pero es una película que vuelve a caer dentro de la película de terror contra adolescentes. Es una película que, bueno, por más que es icónica o referencial de su propio género. No se ha vuelto multimedial. O sea... podemos saber, o sea, yo creo que el asesino de la motosierra tiene mucho menor peso que otros asesinos del género de terror. Sí, te puedo decir, por ejemplo, que me parece mucho más icónico el cine de terror, este, Jason, por ejemplo, y que tiene armas mucho más simples. Mike Myers me parece mucho más icónico como conceptos de asesinos, ¿no? Sí, sí, sí. Que, pero la exageración de Sam Raimi al efecto paródico. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando él mataba a un zombie o mataba a un demonio, mataba algo. ¿Cuánta sangre tiene un cuerpo humano? 5 litros. Aprox. Y Sam Raimi hacía, por ejemplo, con juegos de cámaras, chorros de sangre de hasta 5 metros de altura. Que duran una escena entera, este, o un cameo por lo menos, de unos 14 segundos, 15 segundos. ¿Está? 15 segundos, un chorro de 5 metros, te puedo asegurar que es mucho más de 5, mucho más de 5 litros de sangre. Sí, sí. Este, creo que la parodia, cuando él, por ejemplo, en el pit mata y salta el chorro de sangre y baña a la gente, es espectacular. Y en realidad es como él burlándose de... Ah, me censuraron la primera película porque les parecía muy sangrienta, les parecía muy gore. Bueno, tomen esto. Ahí va. Acá, por ejemplo, por los mensajes que nos están mandando al Facebook de Universo Alternativo, que es Universo Alternativo, nos están diciendo... Acá un oyente nos pone que tiene el Blu-ray de la peli de 1992 con todo y extras, en español y en inglés. O sea que hay Blu-ray. Lucraron. Hay Blu-ray. No, no, yo lo que decía es que el Blu-ray no le iban a agregar material extra que no estuviera agregado en el DVD. Y que el material del DVD, en realidad, este, para hacerlo más simple, este, estaba unido a dos finales que ya existían de la película. Que bueno, que los finales en realidad son, este, parodias en sí, ambos finales. Es más, uno de los finales hace referencia al Planeta de los Simios, ya que cuando Ash vuelve... Vuelve a un futuro apocalíptico en donde él ve alguna de las cosas y se da cuenta que en realidad se pasó de tiempo. Oh, Dios. Es que... Digo, es genial. No, no, sí, sí. Después también nos hacen referencia acá, citan de Wikipedia, ¿no? Ash con la ayuda de Danny modifica la motosierra y la adhiere a su muñeca. En el lugar estaba su mano, en lugar de su mano amputada. Es que la mano poseída. Devil Dead 2. Claro. Todo este efecto, en realidad, no está en la historia de Evil Dead 1. Por lo cual, en realidad, este, digo que Evil Dead 2, por más que no es rupturista, agrega esos elementos que se vuelven icónicos. O sea, por más que no es completamente original, porque volvemos a la cabaña, volvemos a la media original, Sam Raimi, al cuidar de los elementos que son fundamentales para una película de terror y que muchos directores olvidan, ¿tá? Que es la ambientación, que es jugar en realidad con que, los espectadores se compenetren, ¿tá? Es toda una escuela de cómo analizar el cine, que es analizar la película desde el punto de vista del espectador. Es cómo sumerjo al espectador para que crea tal cosa y tal otra, para que salte de determinada forma. Digamos que la música, por ejemplo, algo típico de las películas de terror, ¿no? Que es cuando la música empieza a tener una tensión y empieza con un crescendo. Y de repente No escuchamos más que la música. Sabemos que la escena en que vas a saltar viene a continuación. Sí, se viene. ¿Tá? Es parte del diálogo del cine. Y bueno, y eso es lo que Sam Raimi usa bien, ¿tá? Es lo que hace correctamente, ¿tá? Que es lo que, por ejemplo, por otro lado, le podemos criticar a, bueno, la última película del Hombre Lobo. La que interpretó Benicio del Toro. La que interpretó Benicio del Toro, que también trabaja Anthony Hopkins. ¿Tá? Es una película que no triunfó en taquilla en el cine, pero que recaudó mucho en Blu-ray, aunque no lo creas. Sí, pero yo si le tuviera que dar un puntaje le doy un 1. ¿Tá? Y como una película que bueno, está agarrando elementos tan originales y tan simples, que era un remake tonto, no se tenía que hacer nada muy esperado, y con buenos directores, sin embargo, no se pudo explotar. ¿No? Digo, humilde opinión. Pero creo que nos estamos extendiendo de tiempo. Bastante. Sí, detalle, ¿no? Para los que no sacan a Bruce Campbell, por ejemplo, tiene un cameo en, si no me equivoco, es en Spider-Man 2, cuando Peter quiere ir al teatro a ver a Mary Jane y el portero del teatro, corregime si me estoy equivocando, Juan, es el mismísimo Bruce Campbell, que le dice: atate los cordones, arreglate la corbata, y después nunca lo deja pasar, ¿no? Porque cuando arranca la función, después no te dejan pasar. Y bueno, como dijo Juan Pablo, este proyecto cinematográfico tendrá su renovación, su remake, de la mano de este muchacho, ahora no me sale el nombre, del botija. Federico Álvarez, que fue el encargado del video Ataque de Pánico de Snake. Y que bueno, está a cargo de esta nueva renovación de Evil Dead, obviamente como productores el mismísimo Sam Raimi y Bruce Campbell. Solamente para mencionar un poquito que bueno, que gracias a lo que fue el éxito de la 1, Sam Raimi está haciendo con su propia productora, que se llama Ghost House Pictures, que es Ghost House es el nombre del corto que hicieron para financiar Evil Dead, y de ahí que viene el nombre, que es su productora, ¿no? Bueno, está para los que conocen dentro del género, está Diablo Cody trabajando en el guión, que digo, solamente para mencionar, pero está detalle. Y bueno, y esperemos que la película sea buena, seguramente cuando salga estaremos reseñándola. Y nos estamos despidiendo con música y esperándonos en el siguiente bloque. Me parece. Volvemos al aire. Volvemos al segundo bloque de Universo Alternativo del día 5 de octubre del año 2012. Tercer programa del Renacimiento. Capaz que me excedí un poquito con los tiempos y te dejé muy corto para The Comic Bookman. Serie galardonada con 3 Emmys. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Comic Book Men, ¿no? Comic Book Men es una serie que arrancó en febrero de este año. Tuvo 6 episodios de 45 minutos, si no me equivoco. Capaz que eran de una hora, ahora sinceramente no recuerdo. ¿Qué tiene de especial esta serie? Es producida por la AMC. Que la AMC es la productora que tiene las series bajo su ala de, por ejemplo, Mad Men, Breaking Bad y The Walking Dead. 3 series que quieras o no, ya tiene sus fanáticos. Y bueno, ahora sacan una nueva serie que trae detrás a Kevin Smith. Kevin Smith, que es una persona dentro del mundillo del cómic muy conocida, por decirlo de cierto modo. También dentro del mundo del cine independiente, ¿no? Cine independiente. Ahí va, bueno, sí. De culto, por decirlo. Algunos le llegan a decir de culto, no sé. Clerks, Silent Bob. Él es Silent Bob. Ahí va, él es Silent Bob, seguro, ahí va. Bueno, como estábamos diciendo, tuvo su etapa en guionista, guionó, por ejemplo, lo más destacado de Smith en el tema de guión en cómics fue la etapa de Marvel Knights cuando guionó Daredevil. Una cosa que mucho se le criticó a Smith, que era muy lento en la entrega de los guiones, en ese caso, ¿no? Dato interesante, ¿no? Iba a ser el guionista de la película de Superman que iba a dirigir Tim Burton. Sí, me asusta eso. Claro, como Tim Burton había tenido un éxito semejante con las dos películas de Batman que él dirigió, se le dijo que hiciera una película versionada de Superman, que todos recordamos que Superman iba a ser Nicolas Cage. Se había tirado hasta ahí. Sí. Hay fotos mismo de Nicolas Cage con una peluca y un pseudo traje. Sí, y bueno, nunca estuvo tan emocionado en su vida. El guionista de esa película iba a ser el mismísimo Kevin Smith. También es conocido en su etapa de guiones por Marvel, por ejemplo, en Spider-Man Black Cat, Devil That Men Do, o en DC por Batman Cacophony, que es un buen cómic. Y bueno, vamos a... ¿qué tiene de peculiar todo esto? ¿Por qué estamos hablando del señor Kevin Smith? Porque The Comic Book Men se lleva a cabo en The Jay and Silent Bob Secret Stash, que es la tienda de cómic que está ubicada en Nueva Jersey, que es dueño Kevin Smith. Un dato interesante de referente a esta tienda de cómics: antes que Kevin Smith fuera el dueño, vendió su colección de cómics en esa tienda para financiar una de sus primeras películas, que fue Clerks, del año 94. Y cuando empezó a ser conocido y volvió a tener, vamos a decir, el poder económico, se las compró de vuelta. Se compró y además compró la tienda. De paso cañazo. Y bueno, ¿cuál es la estética de Comic Book Men? Para los que ubican el canal, por ejemplo, el canal History Channel, en cualquier señal de cable, hay una serie, por ejemplo, que es El Precio de la Historia, o Pound Stars, como quieran decirle. ¿De qué se basa esa serie? Es muy simple. Es una tienda de empeños donde vos vas, yo qué sé, tengo este sable de la guerra civil que dejó mi padre. Bueno, los tipos te tasan, por decirlo de cierto modo, el objeto. No, en realidad son objetos vinculados al mundillo, no un sable, la guerra civil. No, bueno, pero a eso es lo que quería ir. A lo que quiero ir es que, para los que no ubican, es muy parecido al Precio de la Historia en ese caso. Sí. Gente va con cosas del mundillo, desde sables de Star Wars que se utilizaron en las versiones originales, hasta yo qué sé, póster Giant Size dibujados por el mismísimo Jack Kirby. Ah, ese lo vi, qué cara. El Thor que le llevan. Hay un momento que un tipo lleva, cae así en la tienda y dice: ¿Cuánto me pueden llegar a dar por esto? Que es el mismísimo Thor dibujado por el rey, ¿no? Por Jack Kirby. Bueno, como... salió Chirola, se lo pagaron nada. Sí. Yo se lo pagaron $80. Algo así, sí, porque creo que el tipo no tenía mucha idea, sinceramente, ahora no me acuerdo muy bien. Pero y lo interesante también que, como estábamos diciendo, bueno, se lleva, la serie transcurre en el, en Silent Bob Secret Stash, que es la tienda de cómics, pero también otra cosa, Kevin Smith no trabaja ahí, o sea, es el dueño, pero nunca está. Los que sí están son cuatro personas, que bueno, son los integrantes, ¿no?, que más aparecen en la serie, que son, por ejemplo, Walt Flanagan, que es el encargado de la tienda y es amigo de Smith, ha aparecido en las películas de él, y también incursionó en el mundo del cómic como dibujante, porque es el mismísimo dibujante de Batman Cacophony, que es el guionista de Smith, ¿no? Mm. Después, Brian Johnson también es uno de los personajes que aparecen en esta serie, que no trabaja en la tienda, pero pasa todo el día en ella. También es guionista, ha guionado algún cómic que otro. Y después el staff de esta tienda lo completan Mike Zapik, que es un empleado de la tienda desde hace más de 10 años, y Min Chen, que era un antiguo fan de Smith, que luego fue contactado para comenzar a trabajar para él. Y bueno, perdón, como estábamos diciendo, la serie se basa en eso. Tenemos una tienda de cómics donde de repente aparece gente con artículos extraños, que creen que es llamativos, y que van a buscar un cierto dinero por él, ¿no? Por ejemplo, también hay un capítulo que aparece un hombre con unos cuadros encuadrados, por ejemplo, sobre donde se muestran jeringas, ¿no? Traen un cómic de Batman donde se muestran jeringas y ellos ahí resaltan lo que ya nosotros hemos hablado hace un tiempo atrás, del tema cuando el código del cómic estaba y no se mostraban las jeringas, y también hacen reseña a la icónica tapa de Green Arrow y Green Lantern, donde Green Arrow encuentra a Speedy, o Flecha Roja, como quieran decirle, inyectándose heroína, ¿no? Que por eso era Speedy. Bueno, sí. Ajá. Y bueno, también, por ejemplo, le traen una misma... Imagínate una servilleta que le hayan dibujado, que el mismísimo Bob Kane te haya dibujado a Batman y a Robin, en una servilleta. O sea, cuando abrieron el marco para saber si el papel en que se... ¿cómo es el papel de Bob Kane? Atrás habría algo, personaje oculto que Kane nunca había explicado. Claro, sí, totalmente. Y les temblaba las manos cuando abrían el marco. Bueno, lo interesante en realidad, como dijo Nico, es el formato de serie es... arrancan como si fuera un programa de radio, y el programa de radio son ellos hablando de lo que pasó el día de la tienda. Ahí va, sí, lo que está diciendo Juan Pablo. A la vez que vemos las escenas de la tienda, entre medio de estos 45 minutos de episodios, se muestra como un podcast, vamos a decir, en un estudio, ahí donde así aparece Kevin Smith, con estos cuatro, integrantes que ya hemos mencionado, ¿no? Y bueno, y en realidad no solamente... Bueno, es como toda serie tipo reality. Aparte de lo obvio, tiene que haber alguna cosa... Siempre pasa algo extraordinario, hacen alguna broma, alguna cosa, que también es parte del tema del programa y se estira. Es más, en el piloto, ellos compiten a ver quién vende más en un mercado de pulgas. Sí, es verdad. Van a, vamos a decir, mercadería que no se vende, la llevamos a la feria y... Y venden pajos de cómics por $1. Y muñecos, figuras de acción. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no saca? No, sí, totalmente. Pero, o si no, también hay otro ejemplo que... Aparece un veterano con una réplica del Batimóvil de Adam West. Y le dice, vos quieres andar una vuelta. Y lo loco que jeta, tipo, me diciendo. Hay muchas cosas que, obviamente es una serie de televisión. Y muchas cosas pueden estar guionadas. Pero está. Igual es llamativo, porque es... Está tan empapado en el mundo del cómic. Claro. Es tanto el material que se puede descubrir ahí. Que es espectacular. También por ejemplo, otros objetos interesantes que le han llegado a traer los números 180 y 181 de Hulk, con el donde aparece Wolverine, la primera aparición de Wolverine, que lo terminan comprando los locos de la tienda, un flaco, a $1,600 eso. Después también arte original de Silver Surfer dibujado por John Buscema. No, $9,200 llegan a ofertar por esos dibujos. Demencia, o qué demencia. No, no, sí. Por eso te digo, yo comparaba con el tema de la serie El Precio de la Historia. Obviamente, muchas veces también pasa esto. La gente que lleva el material sin conocer el valor piensa que, este cómic debe salir tanto, pero obviamente no te pueden dar ese precio, ¿no? Porque no ganan una ganancia tampoco la tienda. Sí, ellos son bastante reales con el tema de, bueno, esto es un negocio y no es una peli. O sea, en eso está bueno. No es algo completamente guionado y ficticio donde, te venga alguien con un Action Comic número 1 o una Detective Comic número 3, ¿viste? Sí, sí. Y te digan, mirá, ¿cuánto te pagas? Te voy a ofrecer $1,000,000. Y vos decís, papi, un programa donde ofrecieron $1,000,000. No, acá ves que hay cosas que están muy zarpadas, que salen caras, pero ellos cuando ofertan, ofertan poco. Y realmente ellos ofertan para la compra. No, sí, Olo, salvo estas exageraciones, por ejemplo, con el arte de Silver Surfer, que fueron $9,200. O sea, what the fuck, tío. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando va una muchacha a presentar uno de los Chucky's. Sí, lleva una muñeca de Chucky, es verdad, no me acordaba de esa. No la compran. No, o sea, porque no la encuentran. Además, el Walt, que es el gerente de la tienda, vamos a decir, tampoco, viste, no puede andar comprando todo. Ojo, le han traído cada cosa y el loco ha terminado aviado y por eso lo compra, ¿no? Pero hay cosas que no llaman la atención suficiente. Y mismo también dentro del aire del podcast que tienen con el mismísimo Kevin Smith, se llevan preguntas. Obviamente, sobre el mundillo, por ejemplo, ¿cuál es su gatúbela favorita? Esa pregunta es muy buena. Sí, esa pregunta era para hacerla acá con Jorge. Sí, sí, acá Jorge presente y más miembros de... Es más, yo haría la pregunta inversa. ¿Cuál es tu gatúbela más odiada? Mi gatúbela más odiada, la que usaba cabeza de gato. No con comparto. El vestido. A ver, ¿cuál decís vos? No, vale Halle Berry. Halle Berry. Pensé que estábamos hablando de cómics. Ahí sí. Halle Berry haciendo la Latin Lover, African Lover, no sé cómo quieras decirle. What the fuck? Gatuela con tacos, poca ropa y... Sí, sí. Y una expresión rara, ¿no? Horrible, pésima de película. Una gatúbela insegura. ¿Dónde viste gatúbela insegura? No, es como una negación de sí misma. Sí, no, una Selina Kyle insegura. No compartimos, me parece, ¿no? No. Pero, sí, ¿no? Otro, por ejemplo, acá mismo estoy viendo una foto de cuando le traen el Chucky, el macaco Chucky todo destrozado. También le llegan a traer, por ejemplo, pósters de Dawn of the Dead. Como dijimos, un solo original de Star Wars. Primeros números de Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Primeras apariciones de Robin, Wonder Woman. Obviamente, ¿no? Todo material interesante. Uno más interesante que otro para... Dependiendo de lo que te guste, obviamente. Pero... Sin duda es algo... Es algo bueno que hayan metido una serie así, me parece. Es algo original. Renueva el mundillo para mí. Porque yo creo que mucha gente que no conoce el mundillo piensa que quedó estancada en Big Bang Theory. ¿Explico a lo que voy? Sí. Mucha gente cree que lo que refleja Big Bang Theory es así y no totalmente. Es que aparte me parece que esto es bastante más amplio. Por ejemplo, dentro del mismo género de programas está el Hollywood Collectors, que es con tesoros de Hollywood. Ellos, en realidad, el concepto de del Hollywood Collectors es la idea de tesoros tanto del cine como de la televisión de la época dorada de Hollywood. Pero la época dorada de Hollywood es un concepto muy amplio, que ellos tampoco no lo emplean bien. ¿Qué? ¿De la época de John Wayne me estás hablando? Digo, podemos abarcar. La época dorada de Hollywood. Pasa que, por ejemplo, el propio creador de la serie está fanatizado con Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, no, ¿cómo es esta? La de los zapatos de Rubí. El Mago de Oz. El Mago de Oz. Dorothy. Está obsesionado con el Mago de Oz. No hay nada como el hogar. Entonces, al estar obsesionado, bueno, es verdad, digo, dentro de las películas de Hollywood, digamos que es una película tan icónica que todos los elementos son súper icónicos. Hay mitos y leyendas que Tin Man se murió por la pintura a base de plomo cuando lo pintaban para el maquillaje. Por hombre de jalata. Y bueno, pero la película se pierde. Y aparte otra cosa, se busca mucho mucha cosa tonta, por ejemplo. Como es para con la idea de hacer subastas, por ejemplo, no sé, habían visto el auto fantástico, pero la serie original, que es del 60 con el de Hasselhoff. David Hasselhoff. Y claro, y el dueño no lo vendía, pero el dueño a su vez tenía el auto nuevo de la renovación. Dijeron, claro, ellos, o sea, decían, mucho mejor, porque la serie esta está pegando pila y que no sé cuánto. ¿Ah? Creo que tuvo una temporada como mucho. Y es eso, es el insulto a la gente que lo está viendo, porque una cosa es que ellos por promocionar la subasta tengan que decir que es una muy buena pieza, de un remake, de un clásico de todos los tiempos, que está... Y otra cosa es que al espectador, al público que lo está viendo, le mientan, le digan que es una serie importante. Es una serie que fue un fracaso. Sí, sí. Sin duda, lugar a dudas. Otra pregunta interesante que se manda dentro de ese místico podcast que tiene esta serie. Obviamente, ¿qué poder tendrían? Es algo también que podríamos estar preguntándonos acá. ¿Qué superpoder nos gustaría tener? ¿O con qué superhéroes saldrían de parranda? ¿Me explico? O sea, son cosas que vos decís. Bueno, ¿con qué superhéroes? Ojo, lo que decís. Me asusta pensarlo, pero capaz que con Lobo. ¿Te gustó la respuesta? Es un buen backup. Te podés meter con todo el mundo y sabés que tenés tremendo backup atrás. Y es una fiesta en sí mismo, él caminando al lado mío. Sí, totalmente. El Lobo viejo, ¿no? No el nuevo Lobo, que no me gustó el Lobo nuevo del universo de cómics. ¿Cómo es el nuevo Lobo universo...? Después buscalo. Buscá The New 52 Lobo. Apareció un Deathstroke, me parece, en el cómic de Deathstroke. Pero también algo que iba a decir ahora que se me escapó de las cosas. Por ejemplo, otro dato interesante de Kevin Smith. Que nosotros hablamos la otra vez cuando hablamos de Nicolas Cage, del nombre que le puso a su hijo, que se llama Kal-El. Bueno, Kevin Smith tiene una hija que se llama Harley Quinn. Más fanático de Batman, no puede ser. Sí. Está enfermo. Bueno, prefiero ponerle Harley Quinn y no Kal-El. Kal-El. A un hijo. Bueno, toda la vida. Él mismo cuenta que hay una parte que va a llevar a su hija a la escuela y le dice, por favor, no te bajes del auto. ¿Por qué? Porque llevas pantalones de Batman. Y vos quedas tipo, ok, esto es muy enfermo, decís. También es como, bueno, hay situaciones fuera de la tienda, como dijo Juan Pablo, cuando van a, tipo, Tristán Narvaja a vender la mercadería que tienen al pedo, vamos a decir, entre comillas, hasta un mismísimo partido de hockey, con el mismísimo Kevin Smith que cae así de sopetón y juegan al hockey. Por ejemplo, ya como dijimos, la primera temporada de esta serie fueron 6 episodios de 45 minutos. Está online, pueden mirarla, si no tienen necesidad de conseguirla así, download. Pueden buscarla en YouTube o en otros canales y... pueden bicharla. Es algo entretenido. Capaz que se vuelve a veces medio paspante. Pero si te gusta el mundillo y querés ver algo diferente, es interesante la serie. Ha sido. Ya se confirmó que va a tener una renovación la temporada. Una segunda temporada. Que van a ser 16 episodios. 10 episodios más. Pero esta vez van a ser de 30 minutos. Que comenzaría en octubre. En este mes. Exacto, a mediados de este mes, supuestamente. Y bueno, vamos a tener que... ¿Cómo es esto? Vamos a estar pendiente de Comic Book Man, porque la verdad que es algo que vale la pena mirar para entretenerse o ver qué cosa del mundillo pueden llegar a traerle y vos quedar de jeta, ¿no? Pero bueno, sin más nada que decir de Comic Book Man, solamente tirar la pregunta, Nico... ¿Qué poder mutante te gustaría tener? ¿Qué mutante? ¿Verdad? Vos sabés que no... Pasa que, claro, aficionado de Batman, no soy mucho de los superpoderes. Si vale superinteligencia y superdinero. Ser superinteligente, claro, y tener superdinero. Tener la batitarjeta. Claro. No, para. No es necesario. La batitarjeta no es necesaria. No eran necesarios los batipezones. Explicáselo a Schumacher. Bueno, sí. Bueno, dato interesante también, ahora que mencionó el nombre de este individuo, Juan Pablo. También pueden buscarse... Si buscan en YouTube... El documental de Batmóvil. Hay una parte. Sí. Mauricio Pereira nos está diciendo que su poder mutante sería visión de carne. ¿Visión de carne? Sí. No quiero saber a qué se refiere. Yo tampoco, con eso. No quiero saber la dualidad de la palabra, por favor. No, no aparte no quiero saber qué mutante tiene ese poder. Sí, no, que realmente está basando el poder en algún cómic. No quiero saber qué cómic es. Dame un es like. Más que cómic me suena a Bill Black y no sé, a algún otro caso de hentai tentaculoso. Mirá, vos que preguntabas cómo es Lobo en el nuevo 52, en el muro de Universo Alternativo acaban de publicar una foto sobre cómo es el nuevo Lobo. A ver, la gente que interactúa con nosotros. Muchas claro. Gracias a la gente que interactúa sí, con el muro de Universo Alternativo. También ha publicado una foto y hace que este programa sea un programa en vivo, al aire. Sí, sí, y con interacción y dramatismo y varieté. Como no, es un Wolverine viejo. Y albino, es un Wolverine albino. Pero viste, ¿no? ¿Dónde está la chaqueta y la cadena? No, qué horrible. No, no, totalmente, totalmente. El viejo lobo... ¿Por qué? La última aparición del viejo lobo fue en John Justice Invasion cuando aparece, que es monumental ese episodio. Hablando de... golpeando, dándose de traja contra todo lo que venga, ¿no? Speed Force... ¿Quién es Speed Force? No, el Speed Force es el poder de... Es Flash. La Speed Force es la... La fuerza de donde viene el poder de Flash, ¿no? Por decirlo de cierto. Así por arriba. Pero no, en serio, poderes no. O sea, es que... Ah, me está diciendo... Super inteligente, super dinero, como dijiste. Mejor imposible. Ah, Mauricio Pereira aclara que es una broma lo que le hacía a los Padrinos Mágicos. Una serie también muy recomendable. Sí, yo por ejemplo me quedaría con ubicás Kitty Pryde, Deadman. Sí, Shadowcat. El poder de atravesar las cosas. Me fascina. Pero en realidad me fascina de otra serie que se llama Trace, que es un manga bastante bueno, bastante recomendable, se lo recomiendo a la gente, no tiene muchos años tampoco. La primera temporada es espectacular y hay un tipo que está completamente loco, pero tiene una idea muy clara en la cabeza, que tiene exactamente el mismo poder de Kitty Pryde. Sí, atravesar las cosas. Y bueno, y el nombre clave del tipo es Pierrot. ¿Pierroto? Pierrot. Ah, Pierrot. Por el payaso Pierrot. Sí, sí. El tema es que él, en vez de tener una como un... ¿Viste que normalmente los payasos tienen como un círculo de pintado alrededor? Sí. El tipo tiene dos cicatrices alrededor porque le cosieron los labios para que no hablara. Ah, qué lindo detalle. Acá sí, y es anterior a la película de Batman. Antes y es bastante interesante también hacer la mención esa. Bueno, acá por también, para ir cerrando, también nos dicen que el mejor poder de hoy en día sería controlar las máquinas. Se hace el vivo, le tiras un satélite en la cabeza. y caminar por el aire. También la Speed Force, podés caminar por el aire, seguro, de lo rápido que vas, o por el mar mismo. Pablo Casal dice que su poder mutante sería... Sí, sí, sí, dice controlar las máquinas, pues yo lo veo más como el poder magnético de atraer un satélite o basura. Claro, poder controlar las máquinas me suena más a Tony Stark, por decirlo, con el Extremis y todo eso. Pero bueno, antes que nada, acá que nos pidieron que pasáramos un chivo, voy a decirlo rápidamente para ir cerrando. Mañana Yamoto Dojo en Jardín Japonés, Expo de Kendo y Aido, perdón si lo dije mal. Además, habrán otras exposiciones y gente menos importante como el embajador de Japón, entre otros. Nos pidieron que pasáramos el chivo, lo acabamos de pasar. Convertir el agua en vino, bueno, esto ya se puso medio bíblico. Sí, a esta sí, altura. Sí, sí, o convertir el agua en petróleo. Ah, eso no está mal. También nos tiran por acá que podés crear Skynet y todo lo demás, ¿no? Sí, podría estar muy salado, pero bueno... Damas y caballeros, niños y niñas y alienígenas de otros planetas y universos, esto ha sido el programa de Universo Alternativo al día de hoy, me parece. Un programa 100% interactivo. Con varieté. ¿Está? Es más, les puedo decir que seguramente este programa fue más interactivo, ¿está?, que todo el TV Teddy y la televisión Teddy que pasaron en Canal 4 en toda su vida. ¿Está? Porque ese oso de mierda no hablaba. Sí. Y bueno, la semana que viene tendremos muchísimo más. Posiblemente mencionemos... que hayamos ido a la Feria del Libro, porque posiblemente vayamos a la Feria del Libro. Vayamos a la Feria del Libro, que en realidad estamos bastante atrasados con el tema de la Feria del Libro. Si fuera por mí, hubiera ido el miércoles y me hubiera comprado todo antemano. Yo fui lunes y martes a la intendencia y vi cómo se fue armando todo y era tipo, iba pispeando. Yo el año pasado aproveché las ofertas. Pues yo soy la gente que va y compra libros. Es más, ahora que terminé todo lo que estaba leyendo, está muy bueno. Pero bueno. Acá nos dicen que somos más interactivos que Telechat. Qué fabuloso. Somos más interactivos que Telechat. Es verdad. Qué público hermoso que tenemos. Pero bueno, gracias Pablo Tavares por operarnos. Mucho saludo a todos los que nos escucharon. Y bueno, que pasen un muy buen fin de semana y será hasta el viernes que viene. Chao. Gracias.